La gestión municipal es hacer una Antofagasta mucho más limpia, no solamente para vivir, sino también para turistear. Y lo que hemos concretado hoy día, de verdad que nos da mucha alegría, ya que hemos hecho la compra de aproximadamente 900 millones de pesos en maquinaria para poder complementar la limpieza normal de la dirección de aseo y ornato, y por supuesto también complementar lo que hacen las empresas privadas.